ti, seres del cielo. Sigue, sigue, sigue en pos de mí. Ora, ora, ora, no desmayes. Canta, canta, canta para mí. Vence y serme fiel hasta la muerte. Yo seré contigo hasta el fin. Luego tú estarás allí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Luego tú estarás allí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Cristo es la voz que yo he escuchado. El Espíritu Consolador. Él ha dicho: mira mi costado, derramando su sangre por ti. Sigue, sigue, sigue hacia adelante. Yo seré contigo hasta el fin. Luego tú estarás allí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Luego tú estarás allí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti, para ti, para ti, para ti, para ti.